alucinaciones. Uñas pintadas. Aire. Canciones. Bandas. Corte de pelo a la moda. Pierre Fuadbo, y esta es la columna de Heiser en Infernet. Bueno, parecido. Cerré los ojos, busca mi alma y el rojo, primer color de todos, y ahí dentro pude ver las playas. Rojo, la sangre en la arena, silencio, lo toco con las manos, y el rojo. Bienvenidas, estoy muy contento, estoy muy galleado. Qué lindo. Porque viste como bienvenidos, estamos de nuevo en la columna de Heiser Discos. Qué placer, qué honor, qué dicha. Para todos nosotros. No, sí. Pero pará, la noticia divertida no es que volvió la columna, solamente que volvió la columna de Heiser, sino que además tu participación en el programa va a ser aún más importante. Exactamente, porque estaremos acá hinchando las pelotas y los ovarios dos veces por semana. Yo estoy muy contento. Lo de la guita lo hablamos después. Lo de la guita después hablamos con los acreedores. Esto seguirá sucediendo. Es una tremenda alegría. Estamos escuchando, estamos abriendo la columna con Yamán y los hombres en llamas. El primer color era la canción, me voy a poner los auriculares. Dale. Porque no estoy escuchando el canto tibetano del querido Yamán. Hermoso. Un enorme artista de la Patagonia. Yamán Chabón. Estamos rodeados de polémicas. Estábamos escuchando el primer color, un tema maravilloso. No sé si escuchan el canto tibetano de este muchacho. Estoy insistiendo con eso porque es una maravilla hasta de ver en vivo. Tipo una caja torácica zarpada. Y arrancamos aquí con los datazos en la columna de Heiser, donde estaremos escuchando algunas cancioncitas, estaremos invadiendo este territorio radiofónico hermoso que es La Tribu, escuchando algunas canciones que han sido, que son y que serán, mientras nos sacamos fotos y participamos de alguna manera de la virtualidad. Exactamente. Vamos a estar escuchando música tal y como Paula Mafia, José Aldoy, Zapareo, Javier Amena, De Siniestros. Una sorpresita para el final, para que digan, no me dijiste toda la programación. ¡Esa! Todo. Buenas noches. Siempre, claro que sí. Así que estamos aquí todos los jueves. Escuchamos un poquito más de lo que hace el querido Yamán y continuamos con esta programación en Infernet. Muy bueno. Seguimos con la queridísima Paula Mafia, que había cerrado el año pasado con la mejor canción del año. Así que Además tiene su video dirigido por Milly Morcella, así que búsquenla en YouTube y sí, en todos los lugares que puedan. La enorme, la gigante, la querida, la amada por todes, Paola Mafía, con La Espesura en Infernet. Traías el cuchillo caliente y el lomo partido. No quisiste hablar, tu cuerpo gritaba, te había perdido. Se fue de mí una cierta sensación de encierro. Ya me quedo sin epítetos. Paola Mafía, quiero ponderar que está muy bien utilizado el subjuntivo en esta canción. El futuro doctor en letras me lo va a reconocer. Sí, sí, verdad. Está muy bien utilizado. Todo lo que atraviesa la espesura. Me parece una gran utilización. No me acuerdo qué viene después. Muy bueno, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Pero atraviesa. Todo lo que atraviese. Todo lo que atraviese la espesura. ¿Qué te crees? ¿Que te joda? Ahora tiene sentido que te hayas. Esa persona es llamativa la forma de conjugación. Sí, ¿qué más? No, nada, no mucho más. Más que qué belleza en el futuro disco de Paola Mafía, que se está en este momento produciendo, una de las artistas fundamentales, artífice de La Cosa Mostra, de Las Taradas y de otras bandas maravillosas, que luego es su tarea buscar. Nos vamos a México. Hacemos así un viajecito a México a escuchar un poquito de pop con ukelele para que desde nuestras angustias y nuestras soledades podamos un poquito también disfrutar y escuchar música un poco pava, pero para mí es muy linda. Esto es José Aló con su canción Cha Cha Cha. Amo el uke. Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. Esta noche ir a bailar un cha cha cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo. quiero conocer. Déjame sentir el movimiento, oh, oh, de tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. En el viento no hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, te puedo enamorar. Desde la querida patria mexicana, este artista, José Anlog, lo descubrí navegando la YouTube, como quien puede, como quien se puede interiorizar de una manera personal con la interweb. Escuchamos a Yamán y los Hombres en Llamas, luego a Paula Mafia, y cerrando esta sección acústica de esta primera columna de Heiser en Infernet del año, habrá por lo menos 40, por lo menos 35. Por mí, como mínimo. Como mínimo de este año, obviamente. ¿Conté luego, los jueves? ¿Conté los jueves? Me puse a contar los jueves. No, mentira. Pero sí, habiendo 52 semanas, habiendo ya arrancado el año, habiendo perdido 12 semanas, es una razón de 52 menos 12, 40 por lo menos. Así que estimemos feriados 38 columnas que vamos a compartir aquí y que seremos felices. Dejamos la parte acústica y nos ponemos en la partecita electrónica, electropop cool, con las Ibiza Pareo. Estas sí son de Heiser, porque, viste, hay que hacer un poquito de lobby, claro que sí. No, pero Ibiza Pareo son una de las mejores bandas locales, verdaderamente, en lo que se llama la música de avanzada. Están conquistando el mundo, han estado en el Sonar de España, estarán en el Sonar de este año. Ibiza Pareo con Loba de Noche. Estaba todo tan claro. Estudios de la hermosa tribu, en donde estamos en la columna de Heiser en Infernet, acaso el mejor programa de este sector de la galaxia. Escuchamos a Ibiza Pareo. Ibiza Pareo, una noticia es que están remixando su disco, y una de las artistas a las que le entregaron una canción para que sea remixada es la, bueno, también me quedo sin epítetos, Javiera Mena, la enorme Javiera Mena. Una música chilena que también está en esta onda electropop, que está un poquito conquistando la región, por decirlo de una manera pseudo periodística, lo cual obviamente es absolutamente innecesario. Yo quería traerla también porque me parece que hay una búsqueda sonora similar, y dado que estuve preparando esta columna con muchísima paciencia para ustedes, hagamos este arquito narrativo y escuchemos lo que hace una de las vanguardistas sonoras del continente, la gran Javiera Mena, con su canción Espada en Infernet. Conquistando la región. Qué amena que se escuchara Javiera. Este aplauso es todo tuyo. Yo soy todo tuyo. Bueno. Yo les pertenezco. Acá en la mesa de los pool. Mira Moretti. No puedo. Sí puedo. Tú puedes. Estamos escuchando a Javiera Mena y ahora vamos a ingresar en la última. Pero el horario nada más, La última sección dentro de la sección. Pará, me quedan dos temas, no se apuren. No sean indulgentes. Por favor, me ofendo. No sean indulgentes. Me pongo del orto. Bueno. No, pará, que te he pasado. Vamos a escuchar a dos bandas de La Plata ahora. Hay una que todavía no nombré. A De Siniestro se me escapó al comienzo ahí, cuando muy rápidamente les mencionaba un poquito el schedule de lo que íbamos a escuchar. Y es la gran banda De Siniestros. Es una banda que a mí me gusta mucho, que ya no existe. Una cosa que así, muy, muy, muy, muy, muy pedorra para decir de una banda, pero que cantaba el bajista. Y es algo que me gusta mucho. Me gustan mucho las bandas en donde cantan los bajistas o las bajistas. Realmente me parece una disciplina difícil para hacer, una batería complicada para lograr, y en De Siniestros sucedía. Escuchen y escuchemos y compartamos en la columna de Heiser de Infernet, Brisa o Miel, de la gran banda, la remotamente perdida banda. En el 2013 se separaron, De Siniestros. Muy bien, te has quedado solo en la montaña. Mañana saldrás y al borde del acantilado la naturaleza te guiará. bailas muy bien. Este es el camino que he elegido, mi pequeño andar por tierras con las que he soñado y con las que vine a soñar también. Y al sur sabrás la magnitud de la belleza cuando te vuelva la mañana y en tu rostro la miel de la brisa leve de la risa lisa. Olvido traer lo que no hay. Risa leve de la risa lisa. Olvido traer lo que no hay. Escuchamos a Des Siniestro, se va a tener un... Bueno, acá señores, esto ya es un tole, un tole tole. Escuchamos en francés, un tole tole en la columna de Heiser en Infernet. Estamos escuchando a Des Siniestro, vaya, en la sorpresa que estaba guardando, unos dirán, es una sorpresa menor, che, no me importa, ¿por qué haces tanto misterio? No te tires abajo. No te tires abajo, pero la banda Valentina Volcanes, que ha sonado año pasado, yo la amo. Amé. Gracias, gracias. No, amé, adoré, realmente es una banda maravillosa, su disco Todos los Sábados del Mundo me acompañó este verano de dolor. Estimo que ustedes también tuvieron un verano de dolor y de amor y de felicidad y de esperanza. No, dolor solo. No, dolor. Dolor. Perfecto. Y calor. Pero calor. Bueno, la buena noticia para mí es que voy a venir todos los jueves acá y además los lunes. Buena. Nada, ¿con un qué poquito... poco te conformás? No, bueno, lo lindo es que te cura la angustia. Todos los jueves, como ya no estén acostumbrados, es la columna de Heiser, pero además la participación de Pierre Fauquet-Boas al aire será no solamente el mismo jueves, sino también el lunes. Como para que la semana empiece con semejante altura y facha. Muy buena, no te la puedes pegar. Muy buena. Qué hermoso ponderar una noticia tan pequeña que para mí es maravillosa. Yo sé que compartir con ustedes puede llegar a ser tan necesario. La gente se pone angustia y dice, yo te terminé. Está muy contenta. Dijo, viene Pierre, por fin alguien que pueda admirar. Cuando puedas hablar, vas a conducir el programa. Yo no tengo ninguna duda. Sí, obvio. Esto es así de crear la radio. Ya lo sé mejor que todos nosotros. Bueno, Pierre. Nos vamos con Valentina los Volcanes, mi pequeña Napoleón, este tema hermoso. Fue un placer y va a ser un placer todo este año. Así que, nada, nos vemos siempre. Todos los jueves, todos los lunes. No se vayan. Oigan. Esto sigue. Oigan. Amo esta columna. Tormenta te saluda. Mi pequeña Napoleón. ¿Estás escuchando Infernet?